reclamo salarial, obviamente hay jornada de paro de ATE y estamos en comunicación con el secretario general de ATE Concordia, Pedro Pérez, que creo que está viajando a Paraná porque hay movilización. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andás vos y toda tu audiencia? Bien, Pedro, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para preguntarte, el escenario de, obviamente, paro y hay movilización en Paraná. ¿Cómo estás analizando la situación, Pedro? Y nosotros acá estamos llegando a la ciudad de Paraná, uh-huh, en este momento, o sea que estaríamos en un rato en la sede de la ATE provincia, y ahí nos estaríamos juntando todos los compañeros de la provincia para hacer una marcha hacia casa de gobierno. Uh-huh. Primero, de acuerdo a lo que nos comunicaron, pasaríamos por la... recorreríamos distintas reparticiones y iríamos por la Municipalidad de Paraná y de ahí a casa de gobierno. Perfecto, eso ya todo confirmado. Bueno, Pedro, esto tiene que ver obviamente con las negociaciones salariales y el reclamo puntualmente salarial. Si bien hubo un anuncio del Ministerio de Economía, obviamente se habla de que llegó tarde. Contanos un poquito de eso, Pedro. Sí, salen a hacer algunas declaraciones de que entre esta semana y la semana que viene lo estarían llamando, pero en los papeles son declaraciones nomás, en los papeles no, todavía no hay una comunicación fehaciente hacia la ATE, en donde había una fecha exacta de volver a juntarnos por el tema de paritario. Uh-huh. Y nosotros sí, yo ya lo dije a algunos medios de que llega tarde hasta la información periodística, o sea, o la comunicación de algunos funcionarios diciendo que lamentan que la ATE salga a hacer paro cuando estamos en negociaciones. Sí, pero negociaciones que hace un mes y medio nos lo están llamando. Uh-huh. Y que seguimos nosotros perdiendo poder adquisitivo, estamos por debajo de los índices inflacionarios. O sea, los aumentos salariales están por debajo, siguen estando por debajo y estamos llegando a fin de año, ya estamos en diciembre y parece que para algunos funcionarios, los trabajadores, tenemos que ser siempre los últimos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por eso la bronca de la gente y bueno, esto es una resolución que sale de todos los cuerpos delegados de toda la provincia. Seguro. No es solamente que es un mandato de los dirigentes, de la cabeza de los dirigentes, sino que los dirigentes llevamos los mandatos de nuestros delegados. Seguro. Que aparte viene de los trabajadores directamente, ¿no? Porque es así, bien estructurado el tema de ATE. Pedro, se tiene en cuenta, si bien lo hemos hablado, el tema de la cifra para empezar por lo menos a ver una negociación que pueda llegar a un buen puerto. Nosotros, nuestro objetivo fue de que este año no tengamos que estar por debajo de la línea inflacionaria. Uh-huh. O sea que si nosotros hemos recibido hasta ahora un 35%, consideramos que tendríamos que recibir unos 15 puntos más. Uh-huh. Menos de eso no se puede, porque si no seguimos todos los años, hace 6 años que los trabajadores del Estado venimos perdiendo poder adquisitivo. Seguro. Primero, los 4 primeros años de este gobierno fueron que como porque no teníamos que tener la gobernabilidad hacia la provincia porque era de un tinte político diferente a la nación que el de la provincia. Desde la asociación de los trabajadores, teniendo que dar siempre muestra de amor para que la provincia pueda gobernar tranquilamente. Uh-huh. Ahora que somos tienen un gobierno afine, es la única provincia que en todo el país nos tiene por debajo de los índices inflacionarios y bueno, en el resto de las provincias, todo, la mayoría han acordado con los índices inflacionarios emparejándolo y en algunos casos con algunos puntos arriba. Uh-huh, o sea, uh-huh. Ya dijimos de que esto no va más, basta uh-huh. y basta. Pedro, y bueno, y se toma la decisión del paro, ¿cómo está ese escenario? Nosotros estamos de movilización con paro hoy y mañana seguimos con otro día de paro. Y bueno, uh-huh. después veremos lo que dicen los compañeros. Esperemos que el gobierno de la provincia reaccione, esperemos que el gobierno de la provincia tenga que hacer lo que realmente tiene que hacer, uh-huh. Es que los trabajadores no podemos seguir perdiendo más poder adquisitivo, uh-huh. Que busque la forma de que haga una reforma tributaria. Acá hay mucha gente que no paga nada, claro. Son siempre lo mismo las grandes empresas, uh-huh. En la provincia de Entre Ríos son los que menos pagan, en algunos casos no, algunas empresas no pagan ingreso bruto, o sea, hay muchas cosas que podían recurrir, pero no, recurren siempre al más débil. Uh-huh. ¿Esto va a ser un planteo puntual en un encuentro paritario, el tema impositivo, Pedro? Y nosotros lo venimos planteando hace rato. Nosotros ya en el 2013 teníamos una reforma tributaria. Uh-huh. Fue aprobada y a los 60 días la vetaron. Mira vos. O sea, la volvieron a sacar. Uh-huh. Y tenemos los elementos, porque nosotros en el 2013, la empezamos a elaborar antes del 2013, fue en el 2012. Después hubo un gran problema en el 2013, donde hubo un saqueo que tenía aquello, se aprobó esa ley. A los 3 meses la volvieron a voltear. Uh-huh. Lamentable, pero así. Parece que en nuestro gobierno manejan los poderosos. Uh-huh. Pedro, más allá de estas dos jornadas de paro, si no hay una convocatoria, que uno cree que sí, ¿van a seguir obviamente las medidas o no? Sí, nosotros seguimos en estado de alerta y movilización. Uh-huh. Ahí está, Pedro, te agradezco como siempre la comunicación y obviamente lo vamos a mantener al tanto, por eso te digo que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Así que te mando un abrazo y te agradezco porque sé que estás viajando. Así que Pedro, muchas gracias. Un abrazo para vos y toda tu gente, y no es molestia, sabes que estamos siempre, ustedes están disponibles siempre para que nosotros podamos evacuar la problemática nuestra de todos los trabajadores hacia la sociedad. Perfecto, Pedro. Buena jornada y te mando un abrazo grande. Abrazo. Ahí está, Pedro Pérez, secretario general de ATE. Bueno, la situación es compleja.